no cometió pecado. Y encontraron engaño en su boca cuando lo insultaban. No devolvía el insulto en su pasión. No profería amenazas, se ponía en manos del que juzga justamente. Justamente. Sus heridas nos han curado, nos han curado. Sus heridas, nos han curado, nos han curado. Sus heridas, sus heridas, nos han curado. Sus heridas, sus heridas, nos han curado. Con nuestros pecados, él subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas, sus heridas, nos han curado, nos han curado. Sus heridas, sus heridas. Nos han curado, nos han curado. Sus heridas, sus heridas, nos han curado. Sus heridas, sus heridas, nos han curado, nos han curado. Sus heridas, sus heridas, nos han curado, nos han curado. Sus heridas, sus heridas, nos han curado, nos han curado. Sus heridas.